Radio Cooperativa de Buenos Aires, el programa de Fogón y Fogón, está en la Cancillería, se está haciendo el lanzamiento de una producción de tango de uruguayo, y estamos con la pareja ganadora de categoría escenario. ¿Y tu nombre es? Rodrigo Fleitas. Liliana Merlino. Cuénteme, ¿qué es esta categoría tango espectáculo? ¿En qué consiste? Bueno, la parte de tango escenario, en realidad es como se denomina la categoría en el Mundial de Tango y también en la subsede de Uruguay. Consiste en tener bases de tango salón, obviamente, pero es una coreografía de tango, ¿no? Eso quiere decir que no hay improvisación, podés mezclar la base del tango con otras danzas, como por ejemplo, no sé, ballet, por ejemplo, es necesario que la chica, por ejemplo, tenga una base clásica para poder hacer saltos, trucos, todo ese tipo de cosas, que es lo más vistoso el tango escenario, pues si no sería tango salón. Sí, es lo que se usa para el tango for export, lo que se vende a los turistas en general es el tango escenario, porque es mucho más vistoso a nivel de figuras, tiene levantadas, tiene saltos, tiene giros, tiene cosas que en el tango de salón, que es mucho más a piso, es una danza mucho más tradicional, no se utilizan. Entonces, lo que nosotros vendemos en general es el tango escenario. ¿Tienes formación de ballet? Tengo formación de ballet, soy bailarina clásica. Ah, sos bailarina clásica. Sí. ¿Trabajás como bailarina clásica? Trabajo como bailarina clásica, soy profesora de ballet y aparte me dedico al tango. Ah, buenísimo. Y para llegar a este nivel que tienen, ¿cuántas horas ensayan diario? Bueno, en realidad nosotros tenemos la posibilidad del ensayo hacerlo en escena, porque trabajamos de lunes a sábado. O sea que tenemos un entrenamiento diario porque trabajamos en una casa de tango que se llama El Milongón. ¿Está dónde? Está en Gaboto y La Paz. Gaboto y La Paz. ¿Y abre qué días? Es de lunes a sábado, a las 9 empieza el show, 9 y media empieza el show, hasta las 11 y media. En el show ese del Milongón hay tango, hay folclore y hay candombe. O sea, se muestran las tres ramas, las raíces de la danza uruguaya. ¿Y en ese lugar ustedes trabajan todos los días? Trabajamos todos los días. Perfecto. ¿Y vos también tenés formación de ballet clásico? No soy bailarín clásico, pero sí he tomado clases de ballet. De todas maneras, lo notorio es que la bailarina sea bailarina, o sea, la bailarina de tango tenga más formación clásica que el varón. O sea, también es necesario para el varón que se vea estético, pero sobre todo la mujer, porque nosotros somos lo que manejamos la chica, y la chica es la que tiene que hacer saltos, y para eso, o sea, tiene que tener bases clásicas. De eso, bueno, en Argentina también se nota que todos los bailarines que están haciendo la parte de tango escenario se han empezado a formar en danza clásica, en danza contemporánea, en pilates, en un montón de cosas que les permiten trabajar elasticidad, que les permiten trabajar el eje, los giros, los saltos, cosas que en el tango tradicional, de repente, que es más a piso, no se trabajan. ¿Hay alguna característica nacional uruguaya en esta categoría que ustedes bailan? ¿Que nos diferencia de Argentina? No, en realidad el tango es algo que es como muy propio de Argentina y de Uruguay, y por algo nosotros como uruguayos competimos acá para después ir al mundial en Argentina, o sea que lo que hacemos es lo mismo. No, de hecho también las parejas que se presentan en el resto del mundo, como Japón, Colombia, no hay nada que nos diferencie del tango argentino, o sea, es todo una misma cosa, sería. Claro, sí, es lo mismo. ¿Y ahora cuál es el próximo pie paso que hacen como pareja ganadora? ¿Salen al exterior? ¿Van a...? Nosotros en realidad fue el año pasado. Ah. O sea, este año ya, ahora próximamente van a tener otro campeón de tango. Ah, y bueno, lo que pasa como campeón de tango es ir a clasificar a la semifinal del tango del mundial, y es eso nada más. O sea, después te dan un premio. El campeón de dinero nacional uruguayo clasifica directamente a la semifinal en Argentina. No es nada más que eso. Y bueno, y acá a nivel de currículum sirve, digamos. Ser campeón, nada más. Después se sigue trabajando. Entonces ustedes viven del tango hoy. Sí. Viven del tango. Sí. Qué bárbaro. Buenísimo. Lo intentamos, por lo menos. Bueno, felicitaciones. Maravilloso lo que han hecho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.